de verdad. Mi Selena, tomo el nap, tomo el link, confío, dido, mi trago, blow, blow, blow. ¿Cómo me llaman a WhatsApp? Piden de mi Selena, tomo el link, confío, dido, mi trago, blow, blow. Se ha detectado alto tema. Tomando el link, confío, dido, esto tiene Selena, esto tiene Selena, esto tiene Selena. El jarabe de mi abuelo, le robé el espejo sal, le robé el espejo sal. Música con swag de verdad. ¿Cómo me llaman a WhatsApp? Piden de mi Selena. Tomo el link, confío, dido, mientras juego a un buen Fortnite. Puta, no juego Free Fire, ni tampoco tomo Sprite. Fumo un palo de la selva, subo una nave espacial. Ya, yeah, ya, yeah, Steffi partiendo el crew. Yo soy tu maestro, a mi Eddie Sachi Fu. Ya, yeah, ya, yeah, estoy posteado hasta Chupo. Fumo en la escuela marihuana, Wabacu. Tomando el link, confío, dido, esto tiene Selena. Esto tiene Selena. Esto tiene 7 up. El jarabe de mi abuelo, le robé el espeto sal. Le robé el espeto sal. Ya robé el espeto sal. A la mierda, Swagger Boys. ¿Cuánto swag tiene esta canción? Blow.